Escuchando al profesor Ignacio Ábalos de la Escuela de Sociología con la conferencia Cómo poner la tecnología al servicio de los sectores productivos, en vivo y directo desde la Asamblea Anual de FEDEAGRO 2016 en el Hotel Antigua Misión de San Felipe, Estado Yaracuy. Entonces, el último punto, a raíz de toda la reflexión sobre la sociedad del riesgo, se ha planteado la necesidad, como un desiderátum moral, la democratización del desarrollo tecnocientífico. Sí, es cierto que la sociedad del conocimiento está fundamentalmente organizada en torno a la generación del conocimiento, que el conocimiento es una fuerza constitutiva institucionalmente de la sociedad actual. La democracia debe incluir la opinión del ciudadano sobre el desarrollo tecnocientífico. Entonces, ya hay mecanismos importantes, por ejemplo, lo cito rapidito porque tienen que ver con ustedes. Ha habido referéndum sobre los transgénicos en unos países, creo que fue en Noruega, en Holanda, etcétera. La gente se informa, los científicos y los no científicos establecen, dan información y las opiniones, y la gente vota. En algunos, el resultado de la votación ha sido que los transgénicos los venden aparte de los no transgénicos. Entonces dicen, bueno, usted tiene que vender tomates transgénicos, le pone una tarjetica, una etiquetica, y estos son los no transgénicos. Pero lo digo porque está tomando mucho cuerpo la idea de que la democracia pasa por el control de la ciencia y la tecnología. La economía del conocimiento. En la sociedad del conocimiento opera la economía del conocimiento. ¿Cómo voy de tiempo? 7. Bueno. No, pero me están contando los desperfectos electrónicos y todo. El conocimiento, y esto, bueno, voy rapidito. Ya hay varios autores escribiendo, demostrando, teniendo estadísticas, argumentos, etcétera, etcétera, que el conocimiento es la fuerza productiva fundamental. ¿Sí? Hoy en día no son las materias primas, es la materia gris. ¿Sí? Lo que importa más económicamente, y creo que lo dijo Luigi y lo dijo Irán Gaviria en la mañana también, lo que importa es esto. Esto es la fuerza productiva, cada vez más. No es la única fuerza productiva, pero es una fuerza productiva determinante. Hay una desmaterialización del sistema productivo en buena medida. En un estudio del Banco Mundial, que lo pueden encontrar, Banco Mundial, no, o sea, ahí lo encuentran, hay cifras que señalan que los intangibles representan la mayor parte de la riqueza producida, del PIB generado en los países desarrollados. Y hay cambios en la economía, los detalles, en los modos y las relaciones de producción y acumulación, porque aquí estamos hablando del conocimiento, que es un bien público, aunque privatizable. Es un bien que, como es público, su consumo no agota su disponibilidad, y en tercer lugar, su costo de reproducción tiende a cero. Esas características y otras que están señalando los economistas sobre el conocimiento como bien económico determinan cambios en los modos y las relaciones de producción y acumulación de valor. El concepto de materias primas, sobre el empleo, las normas que gobiernan los mercados, los esquemas de propiedad. Es verdad que uno de los rasgos definitorios de la sociedad del conocimiento es la fortaleza de la propiedad intelectual, pero la propiedad intelectual está compitiendo con un rival muy bravo, que son las tecnologías de información. Y lo que señaló Luigi, la innovación es cada vez más un esfuerzo colectivo. Entonces, esquemas de propiedad, patrones de inversión y financiamiento. ¿Qué se dijo en Davos? Porque me pareció decirlo, porque uno habla de estas cosas, entonces dice, bueno, esos son los académicos. Por cierto, uno de los que más habla de esto es un profesor norteamericano que se llama Rifkin. Rifkin es verdad que es académico, pero es asesor de Merkel en Alemania. O sea, no es... Con esto lo que quiero decir es que son cosas que están diciendo, se están diciendo porque están pasando. A mí Davos no me importa tanto lo que dijo, sino que lo dijo Davos. Davos, en la reunión de enero, habló de la cuarta revolución industrial. Y utilizó palabras tales como desempleo, tsunami tecnológico, automatización e incluso de los trabajos que requieren trabajo analítico más sofisticado, etcétera, etcétera. Ustedes han oído del Uber, del taxi, de los taxis Uber, de la empresa Uber. Eso es una tontería alrededor de lo que está pasando y tiene convulsionado a Argentina y por donde va pasando a Santiago de Chile, porque curiosamente reedita la experiencia de los ludistas. Los ludistas son los grupos que en la época de la Revolución Industrial destruían las máquinas porque destruían el empleo. Eso está saliendo en Davos. Repito, lo digo no porque no digo lo que dice Davos, sino porque lo dice Davos. Son la gente que está haciendo los negocios, las empresas, las que están diciendo esto. O sea, son cosas que no son elucubraciones. La NASA, hace 3 o 4 años, metió en una base de datos todas las obras de ciencia ficción que hay. Todas. De las que uno conoce y las que no conoce. Las organizó y de ahí saqué un plan de trabajo de investigación. Esas cosas que en la ciencia ficción se decían como cosas que no tienen. La cosa de los robots. Ahorita hay robots en la agricultura en Japón. Ustedes lo deben saberlo mejor que yo. La robotización de la agricultura en Japón. Entonces, ajá. ¿Me brinco esto o no? Bueno, ¿ah? Me quedan 5 minutos porque yo siento, tengo la sensación de que me están haciendo trampa, pero ajá. Bueno, rapidito, súbeme a agricultura, pues, y digo, son las cosas más conocidas con ustedes, pero las quiero poner en el contexto. Bueno, ¿cuál es el marco donde está ocurriendo los cambios en la agricultura? Se habla de bioeconomía, se habla de la nueva agricultura, la agricultura verde, etcétera. ¿Cuáles son? El crecimiento lo mencionó, creo que el decano, creo, lo mencionó en la mañana, el crecimiento de la demanda y de el agotamiento de los recursos naturales, el tema del cambio climático, incluido ahí todo el tema asociado a petróleo. Y que hay un creciente consenso político en relación a la gravedad de las cosas que están pasando. Baja un poquito. Ajá. Primera. Factores tecnocientíficos en el cambio tecnológico en la agricultura. La aparición del NBE, del nuevo paradigma tecnológico. Ahí, bueno, no tengo que hablarles sobre todo de las biotecnologías, pero no solo de las biotecnologías. Todo el tema de agricultura de precisión, etc. Así que aquí está otra vez el paradigma. Desde el punto de vista, otra vez reitero, organizado a partir de la nanotecnología. Factores institucionales. Esto me parece que puede ser. Del sistema, estamos, se está pasando del Sistema Nacional de Innovación de Agrícola al sistema de investigación, perdón, al sistema nacional de innovación. Sí, la agricultura, y esto no es solo la agricultura, el CONICYT se fundó en el 69, creo. El modelo conceptual sobre el cual se formó CONICYT era el modelo lineal. O sea, ¿qué hay que hacer? Una cosa facilita. Formar investigadores, fortalecer los laboratorios y darle dinero a los presupuestos. A presupuesto de investigación. Entonces los investigadores traen, se fajan, hacen su investigación y la investigación después se convertía en tecnología y en innovación. Eso nunca ocurrió. Pero nosotros hemos ido mucho en la línea de que la política fue siempre fortalecer los centros de investigación, lo cual obviamente hay que hacer. Obviamente hay que hacer. Pero resulta que el sistema de innovación es infinitamente más complejo. Entonces, la innovación en el Sistema Nacional de Innovación como plataforma institucional implica todas esas cosas que están ahí. Es un hecho colectivo. Es incierto. Si uno investiga y no sabe. Si los riesgos, la mortalidad de los proyectos de investigación y de innovación está muy estudiado en la literatura, digamos, un proceso incierto. Es colectivo y de carácter acumulativo. O sea, ahí el aprendizaje juega un papel muy importante. Consecuencia de un proceso de carácter sistémico. Ahí están todos los actores, en el sector agrícola están, desde los centros internacionales de investigación, las empresas grandes, las chiquitas, las medianas, los proveedores de insumos, los proveedores de maquinaria y equipo, todos esos son agentes del Sistema Nacional de Innovación e intervienen en los procesos de creación, difusión y generación de conocimiento. De distintas maneras, de distintas formas, pero están ahí todos. No es solamente la investigación, a veces ni siquiera principalmente la investigación. Ajá. Las innovaciones son técnicas y organizacionales. Lo que explicó Juan Luis hoy en la mañana, los programas integrados, ¿qué se llaman? Sí, los programas. Sí, los que son integrados. Bueno, eso es un esquema en modo Sistema Nacional de Innovación. En los países subdesarrollados como son, y aquí puede que haya alguna polémica, pero no tengo que hablar rapidito sin matizar. Uno, la fuente principal de innovación no es la actividad de investigación, ni la vinculación con los laboratorios. Y nosotros tenemos 40 años casi en el sector manufacturero, es clarito, yo el sector agrícola lo conozco menos, pero la preocupación central es cómo acercamos la oferta universitaria de conocimiento a la demanda de la agricultura. Eso hay que hacerlo, es fundamental hacerlo, pero no es la clave de los procesos de innovación en países subdesarrollados, no lo es. Segunda cosa, son más importantes las innovaciones incrementales que las radicales, y aquí la palabra incremental no es peyorativa, en ese sentido. El proceso tecnológico no está hecho de grandes saltos, los saltos son las rupturas de paradigma. El proceso tecnológico está hecho de mejoras continuas, que van perfeccionando la tecnología, adaptándola a las materias primas, al uso de los equipos, etcétera, etcétera. Hay nuevos modos de gestionar el conocimiento. Hoy en día las empresas tienen una gerencia que administra el conocimiento. En países subdesarrollados, muchas veces la creación de capacidad tecnológica depende de una gerencia de tecnología que logra procesos de aprendizaje, asimilación, adaptación y mejora de tecnología importada. O sea, la tecnología importada es la base para el desarrollo local tecnológico. Ajá. Bueno. Bueno, lo doy rapidito, dame cinco. Ajá. La fotografía. Rapidito, porque ajá, yo sé que aquí cualquiera me va a decir, bueno, pero eso no... Tips generales, simplemente para dar una foto grosso modo. ¿Cómo es el tema de nuestra ciencia y tecnología en época de sociedad del conocimiento en el país nuestro? En el país nuestro. Uno, la ciencia y tecnología es un tema arrinconadito en la agenda. No es importante en la agenda. A veces cacareamos y entonces un presidente o una reina de belleza en una ocasión especial dice, y la importancia de la tecnología, es verdad, pero no es un problema de la agenda nacional, y menos ahorita. Ahorita la coyuntura nos está copando. La vida diaria del venezolano no da para estar pensando qué hacemos con la nanotecnología, no da. Pero eso no es solamente de ahorita. Hubo un pequeño saltico a comienzo del gobierno del presidente Chávez. La agenda científico-tecnológica se hizo más visible políticamente. De hecho, crearon el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero eso fue, al final, fuegos artificiales. El entorno general. Aquí, obviamente, en el rentismo, y voy a hacer una afirmación de caricatura que está sujeta a muchas excepciones y a muchos matices, pero en la economía rentista la tecnología fue, el problema tecnológico venezolano fue incorporar maquinarias y equipos, importarlo. De hecho, bueno, creció la comunidad científica y tal, pero al final el CONICI era la institución de los científicos, gobernada por los científicos, para los científicos. No lo digo como crítica, yo fui presidente ahí y lo que tengo es admiración por ello. Pero eso fue la precariedad del equipamiento institucional. No hay sistema de innovación. ¿Sí? No hay, pues el sistema de innovación no se decreta. La LOTI decreta una especie de sistema de innovación. Y decretamos no sé qué. No, eso no se decreta. Al final son las relaciones que fluyen entre los actores del sistema de innovación. Los proveedores, los científicos, las empresas, las universidades, etcétera, etcétera. El Estado poco preparado. Si yo les digo a ustedes la desinformación desde la cual se producen políticas públicas en ciencia y tecnología, no me lo creen. ¿Sí? La LOCTI, y que Dios me perdone si estoy equivocado, la LOCTI en su versión 2001, 2005, 2010, 2014, nunca tuvo un respaldo, un estudio que tú digas, mira, la situación del país es esta. Si la ley es una hipótesis sobre la realidad, digamos, si yo hago esta ley, yo la cambio la realidad para acá o para allá. ¿Cuál era la hipótesis de la LOCTI? Es verdad que el financiamiento era importante, pero era una condición necesaria, más no suficiente. Entonces, no hay un Estado con estadística. Yo comentaba ahorita con Germán afuera, si a mí usted me pone un revólver en la sien y me dicen cuántos investigadores tiene Venezuela, que es un dato elemental, yo de verdad no se lo sé decir. Entre que se cambiaron los criterios de definición de los investigadores, entre que se cambiaron, se ocultan las estadísticas o salen a destiempo, entre que no sabemos bien contando cómo contar los venezolanos que se fueron, entre que no sabemos cuántos investigadores tenemos. Ahora, es un hecho que tenemos, en el mejor de los casos, una porción que no llega al porcentaje de investigadores por población que exigen los organismos internacionales para decir, tú tienes más, una masa crítica. Bueno, el sistema educativo ya lo mencioné. Y dale otra y ya ahí termino. Ajá. La LOCTI, y dos palabritas. La LOCTI fue mucho dinero, poco impacto. Mucho dinero, poco impacto. Le doy datico. Aquí la gente, y te digo, yo me he ganado muchas antipatías porque la gente defiende mucho la LOCTI 2005. A mí me parece que está bien. Pero, ¿cuánto dinero fue a las universidades de los recursos LOCTI? Promedio, porque aquí otra vez falta información, uno dice una cosa, los ministros dicen, o sea, no hay. Pero ¿cuánto parece ser razonable? Bueno, en el mejor de los casos, promedio, 4% de los recursos fueron a las universidades. Y hay investigación y desarrollo, 5% o algo así. ¿A dónde se fue el grueso? Maquinaria y equipo. Compra de maquinaria y equipo, que está bien, pero eso es adquisición de capacidad de producción, no adquisición de capacidad tecnológica. Pero bueno, podemos hablar más largo de la LOCTI y ya para terminar, créeme, no, ya me falta un... Al final, ¿qué? Y bueno, ahí voy a decir la conclusión nada más. La conclusión, yo creo que lo que está planteado, si estamos entendiendo las claves del siglo XXI, y lo dijo de otra manera Irán Gaviria en la mañana, es cómo hacemos que el país pase del el país petrolero al país de las neuronas. Y ahí hay una serie de cosas, bueno, los acuerdos básicos. Aquí tiene que haber un acuerdo básico sobre el tema del conocimiento. No lo hay. Ni siquiera dentro de la comunidad científica. Ahorita a propósito de la LOCTI, la están discutiendo los feligreses. Hay desacuerdo. Entonces, se necesita el consenso en meternos en la cabeza. El eje de esto no es la comunidad científica. Ojo, la comunidad científica es, yo doy la vida a la comunidad científica. Es vital, indispensable, imprescindible. Pónganle todos los adjetivos. Pero el eje de las políticas de ciencia, tecnología e innovación es el sector productivo. Bueno, y de la política con esos una cosa que quiero que esté concertada con las otras políticas. Aquí nosotros tuvimos políticas científicas y tecnológicas que en la práctica eran negadas por la política agroeconómica, por la política agrícola, por la... Entonces, final, yo sí creo que la coyuntura nos está comiendo, es cierto, pero el futuro no se puede dejar a su suerte. Es muy peligroso. No estamos pensando en el futuro, y sobre todo en un futuro que significa cambios radicales. Son cambios radicales, sobre todo un futuro que nos está agarrando descolocados, colgados de la brocha. La situación venezolana en materia de ciencia, tecnología e innovación no permite dialogar adecuadamente con el siglo XXI. Yo creo que el futuro para nosotros implica, en parte, recuperar el tiempo perdido. Y ojalá no ocurra, como dicen los historiadores, que nosotros entramos tarde al siglo XX. Creo que estamos entrando tarde al siglo XXI. Y yo, esto que parece pesimista, crean que yo soy optimista. Yo fui educado por un señor, mi papá, que era mexicano. Ustedes saben que los boxeadores mexicanos para nunca tiran la toalla, digamos, hay que matarlo. Mi papá no era muy deportista. Yo siempre le decía que yo sí fui deportista a pesar de él. Mi papá decía, en materia de esperanza, hay que ser como los boxeadores mexicanos. Nunca hay que tirar la toalla. Muchas gracias.